los shorty. El rey de los pobres. Escucha el grito del barrio. El grito del barrio. El grito del barrio. Y ahí produce All Star Music. 2016. Soy habitante de una ciudad difícil y obstinante. La extrema violencia es un arte y muchos la comparten. Donde los old school extrañan los tiempos de antes. No entienden que estamos en un mundo de evolución constante. Mierda apestosa que rebosa este inodoro. Donde muchos se creen artistas por escribir un coro. Sus zapaticos y sus prendas de oro no servirán de nada en la arena donde se enfrenta el toro. Es todo contra todo y sus obsoletas letras. Contra este Optimus Prime son un Mazinger Z. Y no vengan con ínfulas de que son clásicos, estrellas del hip hop, pues se mojó en otra poseta. Me represento un pueblo, un barrio, un callejón, donde se bate el chocolate y alenta cocción. Mi rap es salvación en la nación, donde cualquier huevón decide ser cantante y sale en la televisión. La única opción es esta, hacer un rap que cuesta poco, pero valen mucho sus letras modestas. Observen y escuchen cómo el gueto se manifiesta. Lírica maestra, extraordinaria, sagrada protesta. La calle te enseña cómo caminar y aprendido cómo hablar y cuando callar más. Yo soy lo que soy, la esencia original. Y que me llamen mentira, dejo de ser real. La calle te enseña cómo caminar. He aprendido cómo hablar y cuando callar más. Yo soy lo que soy, la esencia original. Y que me llamen mentira, dejo de ser real. Pregúntame si es por dinero y te diré que sí. Era esto la cárcel, parce, ¿sabes lo que decidí? Cambié pistolas y balas por lápices y beats. Mi madre no llora y ahora está orgullosa de mí. Me empeño más que todo por mi hijo pequeño, porque quiero que sea más fácil cumplirle su sueño. Todo niño tiene derecho a una infancia feliz y verlo sonreír. Para mi esfuerzo es el más grande premio. Soy caraqueño y ha sido dura mi trayectoria. En la capital donde las reglas son contradictorias. Protegen al malo, encarcelan al bueno, y el bueno se convierte en malo en la rutina y su veneno. Hago esta mierda porque todo me vale verga. Llámenme Amado Carrillo, por los cielos va mi merca. Opuesto a esta ideología tan funesta. Negros en África mueren y en América se enfiesta. And grab la gang like Dracula at midnight. The soul of the innocent with the bad team. Hermano, cuando llegue el día de partir, recuerden al rey de los pobres, desde Artigas hasta el fin. Caracas, oscuras cloacas donde el sano te mata. El policía te atraca y las religiones te atan. Yo que en la puerta de mi casa he visto muertos. Ánimas que ahora penan con destino incierto. Es cierto, la calle te enseña cómo caminar. Y aprendido cómo hablar y cuando callar más. Me llame mentira, dejo de ser real. La calle te enseña cómo caminar. He aprendido cómo hablar y cuando callar más. Yo soy lo que soy, la esencia original. Ni que me llame mentira, dejo de ser real. Caracas, Santiago de León, la ciudad de mi nacimiento. Y seguramente la ciudad donde nuevamente yo volvería a ser cemento. El Neutro Show y el orgullo del barrio de Artigas. Nacido y criado en los bloques. Las cloacas de Caracas, negro, boom.